Saludos a todos, sean bienvenidos a una nueva edición de La Isla de Encanta, hoy con náufragos en nuestras costas, los Fortune Tellers. Pues sed bienvenidos todos a una nueva edición de La Isla de Encanta. Hoy pues estamos en nuestra playa wifi, tan ricamente a la sombra de la palmera, con los Fortune Tellers, que han abierto nuestro programa por segunda semana consecutiva, esta vez con She's My Pride. Julio, a la buenas tardes, caballero. A la buenas tardes. O buenas noches. Buenas noches o buenas lo que sea. Esto es. Depende. Depende, todo depende, que decía ese sabio compositor. Que estamos aquí con los náufragos, con Sergio, con Tomás. ¿Qué tal? Bienvenidos. ¿Cómo estáis? Muy buenas. ¿Cómo andáis? Estupendamente. Muy bien. Ellos son pues el 50%, más o menos, ¿no? Exacto. Exacto. Justo la mitad. Justo la mitad de Fortune Tellers, un grupo madrileño que quienes nos tenéis la decencia y el buen criterio de escucharnos, pues ya sabéis cómo suenan, ya sabéis de ellos. Y para los que acabáis de llegar, pues ellos son de Madrid y nos visitan con un flamante disco que ahora estábamos comentando mientras sonaba esta primera canción, que ha tardado, ¿eh? Se ha hecho esperar, se ha hecho rogar el jodido. Sí, se ha hecho rogar, sí. Ha pasado bastante tiempo desde la última vez que entramos en un estudio y salió algo grabado en condiciones. y la verdad que es un catálogo de canciones que muestra esas ganas de que saliese algo ya, y ha sido como una liberación que por fin estuviese ahí en la calle y que pudiésemos escucharlo en casa y tenerlo en un formato en condiciones. Muchas ganas había ya. Pues sí, no solamente por parte vuestra, imagino que también por toda la gente que os apoya, que os sigue, que son legión, son bastantes, ¿eh? Sí, no, la verdad que la Fortune Teller Crew, como decimos nosotros, andaba loca esperando ya que sacásemos algo, y era la pregunta obligada, ¿cuándo sale? Y ya por fin, ya ha sido, como te comento, una liberación tanto para nosotros como para nuestros amigos y los fans de la banda y tal. Ha sido un gustazo, y además en todo lujo como ha sido esta vez. Feliz con productor de lujo, con sello de lujo y como tiene que sacarse los discos. Ahí, sí, ahí está. De todas maneras, hay que apuntar que no es el primer álbum, o sea, sí es el primer álbum, pero no es el primer disco de Fortune Tellers. Ellos sacaron pues en 2003 pues un disco con 8 canciones, si no recuerdo mal, era We're Right, que también tenía pues buenos temas y que estaba también producido por un tío que sabe lo que se hace, como es Fernando Pardo. Exactamente. En este caso, pues José María Rosillo, que últimamente pues han venido unos cuantos, han visitado la playa wifi de la isla, unos cuantos náufragos que se han puesto en sus manos. Sí, porque él, tanto a nivel técnico como a nivel personal, es un... dentro de la producción artística ha sido, la verdad, que un honor trabajar con él. Hemos aprendido muchísimo y en este disco, además de hacer de ingeniero de sonido, le dimos carta libre en el sentido de colaborar, incluso él colaboró en arreglos, en cosas que nosotros pensábamos que estaban muy, muy llevadas, que no lo íbamos a mover, alguna estructura, alguna canción. Pues con la magia que él hacía con el ordenador, decía que queda mejor así. Y alguna estructura e incluso algún arreglillo y tal, pues ha colaborado mucho más incluso en producción artística, ¿no? Tanto lo que sería en la ingeniería de sonido como en la producción artística. Y estamos encantados, la verdad. O sea, que me imagino que a gustito y aprendiendo con este hombre, ¿no? Sí, ha sido durante 3 meses o 4, que es lo que ha durado la grabación del disco, y hasta que llegó al local, que fue el primer día que se comprometió a compartir este proyecto, la verdad que ha sido el quinto Teller durante este tiempo. Y como tal, pues él ha escuchado, nos ha escuchado a nosotros, nos ha aguantado, ha sido un trabajo pues muy, muy en plan colaboración, como si fuese un miembro más de la banda, la verdad, muy a gusto. Pues nada, fans de Fortune Tellers, por fin está aquí este primer álbum que se llama Remember the Future and Takes Broken Cups, y que lo pone en la calle pues unos buenos amigos de esta santa casa, como son los mozos de Wild Thing Records, Julius. Unos señores que nos aguantan y de momento hay alguna noche que incluso nos acogen en su seno. Sí, sí, y nos dejan que pongamos nuestras sucias manos sobre su mesa de mezclas. Sí, sí, sí. Son unos santos y se tienen ganado ahí su cachito de cielo, desde luego. Y además, inasequibles al desaliento, ellos siguen publicando pues discos que probablemente de otra manera pues lo tendrían bastante más crudo, ¿no? Para llegar a las tiendas, para estar ahí en la calle, ¿no? Lo cierto es que sí, que es un sello que tiene un catálogo de pop, pero en todas sus vertientes, y de buena música, en mi opinión. O sea, yo creo que nuestro disco no podía haber salido en un sello mejor. Tú compruebas el catálogo de White Thing y hay muchas de las bandas de las cuales nosotros somos fans. O que te planteas en una gira y tienes que tocar con peña del sello, y es un placer poder compartir cartel con gente que comparte la música como tú la entiendes, pop en mayúsculas, como es la gente esta de White Thing. Pues... las cosas son así y así se las hemos contado. Vamos a empezar con este intercambio, este toma y daca, este tuya mía, porque habéis sido lo suficientemente espabilados como para salvar algunas canciones de vuestro naufragio. Pues sí, hemos traído unas cuantas, a ver si os gustan y demás. Y es una selección muy a grosso modo, porque el tema de la música dentro del Fortune Teller es algo muy complicado. Oímos demasiada música como para limitarte a ponme una canción o ponme tres. Nos defendemos como la canción del mes, como decimos nosotros, la canción de la semana. Y en este caso pues hemos traído unas cuantas. La primera es de Kula Shaker. La primera es un tema de Kula Shaker, que yo creo que es una banda que marca más o menos por dónde queremos que vayan los tiros de Fortune Tellers en la actualidad. O sea, una banda con claras referencias 60s, pero que aprovecha mucho de lo que tiene que ser el pop hoy en día, y yo creo que es por donde queremos tirar más o menos. Y hemos elegido un tema de esta gente que se llama Grateful When You're Dead. Y nada, a ver si os gusta. Pues seguramente, pero por si acaso, prueba del algodón, vamos a ponerla, ¿no, Julio? Se pinchará, se pinchará. Pues os dejamos con Kula Shaker. Bula Shaker. Pues sí, esto yo creo que es la primera vez que suena en la isla. Yo creo que sí, seguro. Sois los primeros que nos traéis una canción de Kula Shaker. Mira. Sí, sí. Ahí, originalidad. Sí, señor. Grateful When You're Dead, que es el tema que hemos escuchado y que estaba en el primer disco, nos estabais contando, ¿no? De Kula Shaker, sí. Que es referente para vosotros. Sí, más que nada, aparte es una banda que tiene un directo brutal. O sea, es un sonido, una banda con muchas reminiscencias 60s, como te decía, pero que en directo son la caña, es más absoluta. Y aparte eso, que combina muy bien toda la segunda época esta Beatle de referencias a psicodelia y al rollo hindú y tal, sitares y tablas, con el rock más potente, así, más un poco más de ramalazo americano. O sea, nos mola mucho. Pero vosotros no sois tanto de que os vaya la pinza. No. Sois más concretos, ¿no? Somos más concretos, aunque en este disco sí hemos tenido una pinceladita hindú, que hemos tenido a nuestro gran amigo Danny Magic Bass grabando un sitar, que era una de las asignaturas pendientes que teníamos. Y quien, no sé, no descartamos tampoco en un momento dado. No somos una banda estrictamente de psicodelia, pero nos gusta ese ramalazo de la cultura hindú y tal, que segunda época Maharishi, Beatle y tal, nos mola mucho. Dani, que estaba también haciendo cosas con Imposibles. Ahora está tocando el bajo con Imposibles, sí. Ahora está formando parte de ellos y, vamos, un pedazo de músico y mejor persona todavía. Y sigue dando, esto ya es, o sea, ya es cotilleo puro y duro. Sección rosa en la isla de Encanta. Sí, sí. ¿Sigue dándole al tema Beatles con Brandis? ¿Sigue tocando pues, los Brandis? No lo sé, creo que no. Creo no, que lo dejó. Claro. Creo que lo dejó. Vale. Pero sí, era el bajista de los Brandis. Esto mítica es. Banda tributo beateliana. Sí, es que hace tiempo que no le veo al Dani. Dale un achuchón. De eso nuestra está parte. Hecho, hombre. Dale un achuchón. Colaboraciones en este primer larga duración de Fortune Tellers, como la de Dani de Magic Bass. En el corte número 2 sí. Está Fernando Pardo, que pues el riff de guitarra que se oye constantemente pues es de Fernando Pardo, que como ya hemos comentado antes, fue el productor en nuestro primer disco y en una posterior que sacamos un single. Y en este pues no queríamos que estuviera fuera de nuestro nuevo proyectillo. Y vamos, como dice Sergio, le ha regalado un riff de guitarra que se ha quedado... La verdad es que sí. Que ha quedado encantado. Y luego también colabora en el corte 11, que es una canción en español, que se llama Mil Veces, pues tocando la guitarra de 12 cuerdas, Fausto de los Wineries. Ya desaparecido el Wineries. No, tristemente desaparecido Wineries, además hace nada. Bueno, yo era muy fan de los Wineries. Bueno, hablamos en pasado sí. Anterior, pero bueno, es reciente la noticia, ¿no? Y encantados, además son amigos personales. Y fue muy bien en ese plan de colaboraciones. Yo creo que no se me escapa nada más, ¿no? No, en ese sentido no. También ha colaborado mucha gente que nos ha echado una mano. O sea, es una lista muy grande. Pues, por ejemplo, nos han dejado equipo, nos han dejado guitarras. Ha colaborado, pues todos nuestros amigos han hecho una mano, lo que han podido. Yo he tenido la disposición de tener un montón de guitarras que nos ha dejado, por ejemplo, Jesús de los Benditos. Nos han dejado una batería, bajos y, o sea, la verdad que es un proyecto que ha salido con amigos también adelante. O sea, es un placer. Y eso mola más, claro. Claro que mola. Tener en un estudio a un amigo tuyo que encima te regale un riff, como bien decía Tomás, pues, ¿qué quieres que te diga? Y además que los riffs de Fernando Tela Marinera. Madre mía, menuda elegancia, menuda elegancia en una tarde, Dios mío. Muy bien, pues si os parece, vamos a ir pues extrayendo los detalles de este disco y también pues me gustaría... Pues hablar de proyectos de futuro. Antes, pues Víctor, que es vuestro sustento, vuestro apoyo logístico y demás apoyos, está aquí también con nosotros. Lo que pasa es que le hemos castigado sin micro. Nos ha dado ahí una lista de muchos bolos que tenéis ahí en mente de aquí al verano. Imagino que después también. Pero antes de eso, si os parece, vamos a escuchar otra de las canciones que nos habéis traído. Muy bien, pues en este caso vamos a ir a lo que, esto ya es cosa también un poco personal, pero aunque compartimos el gusto por el power pop los cuatro, a mí es una persona que me parece un referente, que es Don Mariani, que desde la época de Stems hasta ahora, que está tocando en solitario y demás, me parece un pedazo de músico completo. Y nada, hemos elegido un corte de la época de DM3, una canción que se llama Second Floor, que es un pildorazo de power pop. Y nada, que me trae muy buenos recuerdos de cuando estuvo por aquí de gira y cuando estuvo con Stems y cuando estaba última vez con DM3 repasando aquello de Summer Loves y demás. Y nada, me parece una canción también redonda. DM3, sin embargo, sí, la trajo otro náufrago hace cosa de un año. Fue... Dilo. Fue el cantante de Sonotones. Sí, nos trajo un tema de DM3, ¿cómo has dicho que se llama? Que vamos a escuchar. Este se llama Second Floor. Me parece que es este, además. Que suene y vamos a ver si más coincidencia, náufraga. Sí, sí, sí. Demasiadas conexiones, ¿eh? Escuchamos a DM3 por cortesía de los Fortune Tellers. Know your name. Chance to talk, it's so nice. I got to get to know you. I'm a fool if I let a chance like this go by. Go by. Will I ever get to know you? Pues acabamos de escucharse con Flor, tema de DM3, uno de los grupos en los que Don Mariani está o estaba al frente. Estábamos aquí también comentando de qué disco era, parece ser que del segundo, ¿no? Sí, es del anterior a Ripley Soul, recordar. No recuerdo muy bien el año, pero no es de Ripley Soul, no es del anterior. Estabais también comentándonos que sois, salvo vuestro batería, sois todos de Aluche, sí. Y que os conocéis desde que ibais al colegio. Prácticamente, sí. Del parvulario. Vaya sí. Tela, ¿no? Sí, es gracioso. Mola. Joder, eso de... 20 y tantos años ahí juntos. Sí, la verdad que sí. Y es eso, en plan bajarte cuando eras pequeño con el balón debajo del brazo y llamar a tu colega, que es el que toca el piano, y decirle, baja, anda. No, tengo que tocar el piano y tal. Y luego es el que toca el órgano en tu banda. Y luego el que toque el bajo porque su hermano tenía un bajo, y yo la guitarra porque, por el, yo qué sé, por el ayuntamiento, como quien dice. Era como que lo heredábamos de nuestros hermanos, la afición esa musical, y al final, pues mira, hasta ahora. Uh-huh. Y luego Larry, que la verdad que ha entrado y es como si nos conociese de toda la vida, porque al final ha cuajado como uno más. Larry, que decía, es que de Getafe. De Getafe, exactamente. De Getafe, noble ciudad. De la Lóndiga, vamos, para concretar más aún. De la Lóndiga getafense, noble ciudad sureña. ¿Y cómo es que, porque está guay eso de somos colegas desde de toda la vida, fuimos juntos a Parvulitos, hemos seguido manteniendo el contacto pues a pesar de los años, pero os da además a los tres, en este caso ya a los cuatro, ¿no? Por escuchar la misma música, vaya, y por compartir ese gusto. La verdad que sí, es algo extraño. De todos modos, también hemos ido derivando a algo así. Yo recuerdo que Tomás fue uno de los primeros mods que yo conocí. Y yo era un poco más heavy y tal. Y, era pero la verdad heavy, que... Era más heavy que una metralleta. Sí, sí, sí, era bastante heavy. Pero terminamos todos al final... tirando no, por la línea. Siempre nos unió, pues siempre lo digo, los Beatles y me acuerdo de aquella época porque tocábamos en mi casa en uno de los en un salón y tal, porque en principio yo llevo tocando con él desde los 10, el que se unió un poco más tarde ya con la carrera de piano acabada fue Javi, ¿no? Y pues salía un disco de Los Flechazos y al día siguiente estábamos tocando todos los temas de Los Flechazos, ¿no? Uh-huh. Y pues una base un poco tal y luego pues él ya fue derivando un poco de heavy, que también hemos tocado heavy, o sea que tampoco hemos salido de ahí. Como debe ser, hombre. Claro. Así que sí. El heavy no es violencia. Lo que pasa que eso, que nos unía a lo que dice Tomás y eso, nos molaban mucho los Beatles. Uh-huh. Y también se nota, o sea, que no había discusión en ese plan, que cuando había duda pues tirábamos por los Beatles. Y ya está. Y ya está. Era como los Beatles, un universal. Claro, ¿no? Si te gusta el heavy, te gusta los Beatles también. Yo tenía por tradición familiar y tal, de mis hermanos y tal, Pink Floyd y tal, pero él nunca pasó por ahí. No, yo, ahí sí que estar no podía. Tocando un triángulo durante 40 minutos, no. Yes, y tal, y todo este rollo pseudo instrumental ahí, absurdo, no, por ahí no pasaba. Todo se andará. Estás hablando con un gran fan de Yes, que pues lo sepas. Tío, pues tío, un Eran a los Lijars es de las primeras que hemos tocado. Yo me he callado, digo, mucho, pero tío, no puede ser. A ver por dónde sale la cosa. Madre mía. No, pero está muy bien. También estás hablando con un gran seguidor del metal, del mundo de eso está bien, del hombre, metal. Claro. Que, bueno, esas cosas, y también lo digo por ti, pues por tu rollo Pink Floyd, pues esas cosas al final siempre quedan, ¿no? O sea, claro, es bagaje musical. Imagino que no hay arrepentimiento, ¿no? Hombre, algo hay. De vez en cuando nos recordamos un par de cosas que duelen. Ya sabes cómo son los colegas. En la furgoneta hay conversaciones a veces que mejor olvidarlas. Pero, no, sí, pero yo no me avergüenzo de mi pasado, que sí, que tengo un disco de Franco Battiato, lo tengo. Por ahí va yo. En fin, aquí trapos sucios por doquier. Vamos a cambiar de tema y vamos a escuchar otra de las canciones del nuevo disco de Fortune Tellers, que se titula Remember the Future and Taste Broken Cups, que está ya disponible, os lo estamos diciendo, en todas las tiendas del ramo, a través de iTunes y estas cosas, seguramente, que lo podéis encontrar también. Vais al Wild Thing Bar y ahí os lo despachan en un momento dado, ¿sabes? O hacéis un encargo. Tenéis página web también, ¿no? Sí, lo que pasa que es casi que mejor, yo recomiendo a la gente que quiera seguir la gira y todo eso, que se meta en MySpace, que es lo más... que es Fortune Tellers, pero con el los delante, los Fortune Tellers en MySpace, y ahí encontrarán toda la información y demás. Y eso linka además a la página y tal. Estupendo. La página la estamos ahora renovando, así que mejora el MySpace. Entonces está como en obras aquello. Pues tomad nota, MySpace, ponéis los Fortune Tellers, todo seguido, y catapum, llegáis hasta el meollo de la cuestión. Julio, vamos a escucharla. Venga. Vale, pues, y luego pues seguimos hablando. We'll be right back. uno de los temas en plan castellano. En castellano. En castellano puro, vaya. En castellano, vamos, cervantino. Sí, totalmente. Sí, sí, una de las canciones en las que Fortune Tellers pues cambian un poco de registro, lo que hace, cantar en inglés y en castellano. ¿Cómo cambian las cosas? Le ha costado porque la verdad es que está muy bien grabada la voz en castellano, pero le cuesta la edición en castellano. Y el tema es un poco, porque normalmente Sergio suele ser el letrista de las canciones, pero cuando componemos Javi y yo, dado nuestro desconocimiento de las lenguas foráneas, pues lo hacemos en castellano más la letra, incluso, aunque hay canciones que he compuesto yo la música y él ha hecho las letras en inglés, o Javi, ¿no? Pero esta en concreto hice yo la música y la letra, igual que Marzo y otras que sí que se hacen en castellano porque pues Javi y yo sí que, pues, vamos, componemos menos, pero si compusiéramos más sí, en castellano. Se les da mejor. O sea, a mí es una cosa que me cuesta más. O sea, a mí no me sale componer canciones en castellano. Y me parece importante que si ellos tienen algo que decir y son canciones chulas, ¿por qué no darle un hueco, sabes? Y que combinar un poco. Está muy, muy guay. A mí me parece que... No, que hay canciones en inglés que se han caído y canciones en castellano que se han caído. Claro, no se caen porque... No se caen porque hay un idioma predefinido. Es por el feeling que nos dan y por... Más que nada por eso. A mí me parece que quedan muy bien, ¿eh? Los temas en... Sí, no, además es eso, es una vuelta de tuerca más a lo que puede ser nuestro estilo, yo creo. Y cuanto más amplio sea el sonido, yo creo que es un acierto. No cerrarse solo al inglés o al ramalazo soulero, no, nos gusta el pop. Hay un corte, que es el 5, que es una canción de Díaz, que es toda la letra, si aparece un poco así que no se entiende nada, pero son traducciones literales de canciones de los Kings. Anda. Entonces, pues a veces hacemos un juego, a ver cuántas consigues y tal. Entonces, toda la letra, pues figúrate para meter ahí We Are the Bill Screen Preservation Society. Pues casi todo el trabajo lo hizo Javi. Y llegó con la cabeza hecho un bombo al local y dice, yo ya no puedo más y tal. Entonces, entre ya al final de la canción colaboramos todos, cada uno... A ver qué canciones pueden intentar sacar un poco la historia. Pero gente que dice que ¿qué dice esta canción? Pues búscale tú la interpretación, pero vamos, es muy curiosa y es un homenaje a los Kings. En el corte 5, ya te digo, es Días. Días. Que si da tiempo, pues a lo mejor también cae en este programa. Y si no, pues en los próximos. Hablando de próximos programas y hablando de este programa, Julio. ¿Qué pasó? Que lo van a poder escuchar cuantas veces quieran a través de nuestra página web. Ellos lo saben. Lo saben, pero conviene recordarlo. Por si acaso, ¿habrá algún despistado o despistada entre el público? www.lailadencanta.es, allí se encuentra nuestra página blog donde moran nuestros playlists y reseñas, conciertos y demás. Y todos los enlaces de los programas que llevamos hasta la fecha, pues eso, simplemente hacer clic y empezar a escuchar en el momento que mejor te pille. Uh-huh. O incluso repetir y escucha, si te amonga mucho. A cualquier hora del día. A cualquier hora. A cualquier situación. Siempre que tengas tiempo. Esto es. Lailadencanta.es, pues esa es nuestra página web y ahí podréis escuchar, pues si por lo que sea, pues hoy no podíais poner la radio, os ha pillado la hora de la zampa, estáis en el curro, tal, no sé qué, no pasa nada. Podréis escuchar esta visita a la playa wifi de la Isla de Encanta de los Fortune Tellers cuantas veces queráis, tecleando lailadencanta.es. Y ahí también, pues en breve, encontraréis las fechas de la gira, de todos los conciertos que Fortune Tellers van a ofrecer en abril, en mayo, en junio. Víctor ha dicho, bueno, y paro, habrá más, pero paro para no cargar demasiado las cachas. Vamos con los más inmediatos. El día 14 estáis aquí en Los Madriles en el festival Let's Pop, ¿vale? en la sala Heineken. Heineken, sí. Que es un festi, pues... localizado en distintos distintas salas y escenarios de la ciudad y con un, o sea, hace bastante honor a la realidad de su nombre, básicamente de pop, exacto, de pop clásico, como debe ser, como vosotros, pop de guitarras y pop en condiciones. Luego también vais a estar en Los Madriles poco después, el día 19, en otro festival también en clave popera, que es el Cultura Pop, que creo que es la segunda edición este año, ¿no? Sí. El año pasado lo hicieron en Canillejas, si no recuerdo mal. San Blas. Sí. Y este año va a ser en el mismo sitio, ¿no? Bien. Pero ahí no nos llamamos los Fortune Tellers. Ahí no se llaman los Fortune Tellers, ahí quería llegar yo. Bueno. Contadnos, Tin Soldier Band. Esto es, nuestra otra piel, como decía aquel. Nada, simplemente es el divertimento este que tenemos de vez en cuando, que es coger a la banda, una de las bandas referentes para nosotros también, de los 60, que es Small Faces, y hacer un montón de canciones de este grupo. Y tocar como 25, 26 estándares de uno de nuestros grupos favoritos. Y así que ahí estaremos como Teen Soldier Band. Así que ahí no habrá nada de Fortune Tellers, solo repertorio Small Faces, todas las épocas y lo que más nos gusta. Que entiendo que para hacer una banda de versiones y aprenderse ahí ese cacho de repertorio y además Catapult, tener luego de poner a tocar canciones de un grupo tan, tan mítico y tan influyente, eso es porque hay algo más que amor ahí, ¿no? Hombre, hay amor, hay de todo. Hay emoción de tocar eso y hay de todo. Pero la verdad que es un puntazo, porque hemos girado unas 3 o 4 fechas con este proyecto y tal, y te salen anécdotas muy chulas, como gente que dice, habéis tocado la canción favorita de un amigo mío que falleció hace un año y que me he puesto a llorar, ¿sabes? Y cosas así. O sea, das con gente que comparte la misma pasión por los Small Faces que tú. Uh-huh. Y eso sí, lo cogemos con mucho respeto porque es algo que no puedes tampoco maltratar, pero es un divertimento al fin y al cabo, es una cosa muy chula. Pues apunten en el Festival Cultura Pop de este 2007, el próximo día 19 de abril, estará la Teen Soldier Band, es decir, los Fortune Tellers, interpretando un montón de versiones de los Small Faces. ¿Sabemos el recinto, Víctor? Sí, es un auditorio que se llama Miguel de Cervantes, está salida de metro Simancas, al lado del metro, o sea, y nada, tocan Meu, tocan un Finish Sympathy, Lucky Soul, que es el nuevo fichaje de Elephant. De Elephant, sí. Y Cooper toca el viernes, el sábado toca Paul Collins y Airbag. Joder, o sea, está muy bien. Está muy bien. Y con respecto a la edición del año pasado, pues se ve que va para arriba, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, está hablando Víctor, que bueno, pues es el representante del grupo desde tiempos inmemoriales, ¿no? Sí, pues, ahora que sí. Desde antes desde pues nada, pues todo empezó un día que les hacía falta alguien para cargar y descargar la furgoneta. Y desde entonces no ha dejado de cargar y descargar la furgoneta. Y luego ya empecé a hacer otras cosas. Pero también lo hicimos bien, porque es la única persona que yo conozco que es capaz de levantar un Twin Reverb con una mano. Así que elegimos perfectamente, la verdad. Y nada, y imagino que por lo que te toca, muy contento, ¿no? También de ver que esto pues va saliendo para adelante, aunque ha costado mucho tiempo y... Pero bueno. Sí, pero ha costado porque buscábamos algo en concreto. Porque ofertas ha habido bastantes, pero no nos convencían o las que nos convencían no llegaban del todo. Y bueno, esta tuvo el punto medio, que tenía muchas cosas de las que nos gustaban y nos convencieron. Vamos, que habéis sabido esperar, que eso también... Hombre, yo creo que cuando ya pasa tanto tiempo y decides que lo que quieres que salga de una determinada forma, no es malo esperar un poco y ofrecer... Yo creo que lo mejor que puedes ofrecer es dentro de donde estamos nosotros. Tampoco es una... O sea, tampoco ni puedes flipar la historia como vamos a hacer una tirada brutal, ni... Pero sí exigir un mínimo de requisitos para que un disco salga a la calle como ha de salir. Uh-huh. O sea, y con el cariño que se está tratando este disco, por ejemplo, en esta ocasión. Pues nada, esperamos que dure la racha. Y para todos aquellos que nos están escuchando a través de la web de esta santa casa que nos acoge, que es el Círculo de Bellas Artes, o que nos escuchen pues ya a través de nuestra página de internet, decir que si vivís en Albacete, el día 20 estarán Fortune Tellers en el Heartbreaker Hotel. Yo haría también canciones en castellano, no en inglés, como puedes comprobar. El día 21, muy cerquita, en Valencia, en la Sala Guaguá. Y luego ya en mayo pues hay 4 fechas más que van, pues veo que os vais organizando más o menos ahí en los fines de semana, sí, ¿no? Lógicamente. Claro, para compaginar y demás, no, trabajos y de todo. En Granada el día 4 de mayo en el Sugar Pop, en Alcázar de San Juan el día 5 de mayo en la Sala Arco, luego en Getafe en el Fender Club el día 24 de mayo, Palizón de Getafe a Gandía, bueno, tampoco ya hay autovías y esas cosas y ya se llega antes con cuidadito y tal, ¿no? En Gandía el 25 de mayo en Rockadelic y, atención, el día 1 de junio en otro festival que también, pues con los años, poquito a poco ha ido cogiendo ahí su pozo y su cuerpo, que es el Indispensable de Villaverde, en el cual, bueno, pues también estáis ahí ya en ese cartel. O sea, que faena no falta. No, por ahora parece que la cosa va funcionando en tema directos y que no falte. Tenemos que tocar mucho y presentar por donde se pueda todo este disco y a poder ser pues toda España, si van saliendo ofertas y demás. Pero con muchas ganas de coger ya carretera y ir tocando y demás. Nos quedamos con lo más inmediato. Fortune Tellers estarán el 14 de abril en la Sala Heineken, en el Let's Pop Festival, y el día 19 de abril en el Festival Cultura Pop, ahí en Simancas, en el distrito de San Blas, como Tin Soldier Band, interpretando temas de los Small Faces. ¿Vamos con otra de vuestras canciones favoritas? Esto es, sí. Vamos con Traffic, si os parece la escuchamos, y ahora nos contáis el porqué de la lección. Pues que no son Traffic. Que no ha habido suerte, no hemos puesto los Traffic. Que no, que ahora ponemos a Traffic. Que es que me salta una línea, ¿sabes, Julio? No pasa nada. Con la emoción, tío. Pues no, se trata de Blue Band y el tema que hemos escuchado es Revelation of Love. Nos estaban contando que este grupo, que es danés, y que estuvieron por aquí, por los Madriles, como teloneros de The Jet. Estuvieron. Ni más ni menos. Sí. Es una banda que hace así rock and roll de lo más clasicote, con además una formación como la nuestra, órgano, guitarra, bajo, batería, y que tiene un ramalazo así, soblero y de sesentas, que nos gusta bastante. Y nada, un teclista que maneja ahí el Rhodes y el órgano muy bien, y nos mola bastante el sonido que tienen. Tienen ya dos discos, esta canción es de uno del 2005 y ahora han sacado otro, el de esta canción es uno que se llama The Art of Rolling, y lo han sacado ahora uno hace muy poquito, que suena muy soulero también, y tiene un rollo bastante chulo esta banda. ¿Pudisteis ir a verlos cuando vinieron con Jet? Pues no, esta ocasión no. Además es que es una lástima, porque yo creo que esta es un grupo que hay que disfrutar en un garito de dimensiones un poco más reducidas, no verlos en un sitio tipo pabellón o algo así. Yo creo que es una banda de verlos en un club, como El Sol, algo así, cercano. En este concierto de Jet, en el que telonearon Blue Band, pues comentábamos que también habían estado Zodiacs, otro grupo pues más o menos de vuestra quinta, con quien en tiempos compartisteis sello. ¿Con qué grupos españoles, no solo madrileños, sino pues del país, sentís ahí afinidad, aparte de que hayáis compartido escenario ya, o sea, que os gusten, que digáis, hostia, ¿cómo lo hacen estos tíos? ¿Cómo mola? Pues hay muchas, muchas bandas en España. Por ejemplo, Biscuit es una de las bandas que nos parece que ha hecho un disco redondo, el último disco que ha sacado es precioso y que tiene un directo de rock and roll muy potente. Pues no Meu. Sé, Meus, una banda que es un cañón. De su directo y de su bajista, que vamos, me tiene loco. Sí, sí, sí, sí. Y como esas un montón. No, porque... te desaparecidos Buneris, a mí para sí. mí eran uno de los directos más preciosos de ver que había que muchísimo tiempo, vamos. Luego nos mola mucho Mittens, nos mola, pues hay muchas bandas en condiciones. Nos gustan mucho Feedbacks, Bubblegum, todas estas, este grupo, todas estas bandas del norte que hacen power pop, como se ha de hacer. O sea, hay un montón de grupos muy recomendables ahora mismo, la verdad. Charades, que han hecho un disco también estupendo. O sea, hay muy buen nivel. Yo creo que a nivel de bandas ahora mismo hay un nivel muy, muy potente. Y sobre todo que hacen discos muy chulos, muy... muy bien grabados y que suenan muy potentes, muy potentes. Bueno, y algo para disfrutar los chicos, ¿eh? Yo también. Me lo paso pipa en los conciertos. Chicos, Fumestones, Phantom Kiss, es que la lista sería... Nos gusta mucho ir a conciertos y ver a bandas. Y sobre todo eso, si son de aquí, mejor. La verdad es que algunas de los grupos que habéis citado también han aterrizado por aquí. Y sí, es un gustazo, ¿eh? O sea, ver que por lo menos hay movimiento, habrá más o menos público en según qué conciertos, se venderán más o menos discos, pero canciones que merezca la pena escuchar, pues hay, y grupos que merezca la pena ver también. Que eso imagino que, aunque sea... hablando en términos de ánimo, pues también imagino que da buen karma, ¿no? El no sentirse un poco ahí en tierra de nadie o solo, sí, ¿no? Por supuesto. Aunque al final cada uno se tenga que sacar las castañas del fuego, ¿no? Que haya una escena española de bandas y que se muevan al mismo nivel que nos movemos nosotros, pues la verdad que es muy, muy gratificante porque te da la impresión de eso, de que hay gente a kilómetros de donde vives tú que les interesa lo que a ti. La música bien hecha y una escena muy parecida. O sea que está muy bien, la verdad. Pues ahora sí, ahora vamos a escuchar a Traffic, que va a ser la primera canción antigua que nos traéis, que yo, pues prejuicios que tiene uno, yo digo, seguro que nos van a traer ahí muchos temas clásicos o más antiguos, y sin embargo, pues esto de momento es lo más antiguo que va a sonar en el programa de hoy. Escuchamos Paper Sun y luego nos contáis por qué Traffic y no otros. Muy bien. ¿Vale? Dale, Julito.